El IMED y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy iniciamos Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexual, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. En Sonidos Incluyentes contaremos con la opinión de expertas y expertos que darán cuenta de la situación actual del reconocimiento de los derechos de la población LGBTTI. Además, se hablará con miembros de las organizaciones de la sociedad civil, académicos y activistas que trabajan por el reconocimiento, exigibilidad y garantía de los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y el día de hoy platicaremos sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTI en el Distrito Federal. ¿Cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos en el reconocimiento de nuestros derechos? Para hablarnos de estos temas, en el estudio nos acompaña Lorkin Castañeda. Ella es lesbiana feminista, defensora de derechos humanos, estudió psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, tiene un máster en política pública contra la desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona y por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Lorkin, bienvenida. Muchas gracias. No olviden que si necesitan más información sobre los temas que abordaremos en el programa, pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. Al inicio del programa escuchamos Imagine, interpretada por Playing for the Change, un proyecto de músicos de todo el mundo que toca canciones populares, cada uno en su propia región, y después unen sus participaciones para crear versiones como la que acabamos de apreciar. Ante la discriminación, prejuicio y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Lorkin, ¿qué te parece si antes de iniciar nuestra conversación escuchamos la cápsula que la producción preparó para introducirnos en el tema? Claro que sí, José Luis. Tu opinión suena. En México, ocupamos el segundo lugar a nivel mundial con más crímenes de odio por homofobia, es decir, por aquellos crímenes derivados del rechazo hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales e intersexuales que integran la comunidad LGBTI. De acuerdo con datos de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, de 1995 al 2014 se registraron 1.218 homicidios. Según el estudio, en el Distrito Federal se cometieron 168 de los casos, lo que coloca a la entidad como el lugar con un mayor número de homicidios de este tipo a nivel nacional. La discriminación es uno de los mayores problemas que aquejan a la población LGBTI. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2010, 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran gays o lesbianas. Además, 3 de cada 10 se oponen al matrimonio igualitario. Finalmente, el 24.7% de las personas que se identifican como pertenecientes a la población LGBTI considera que su principal problema es la discriminación. En Sonidos Incluyentes te invitamos a conocer quiénes integran la comunidad LGBTI, cuáles son sus derechos, de qué manera los pueden exigir y cuál es nuestra labor para la construcción de una sociedad incluyente que reconozca la diversidad como un elemento del que no es posible prescindir. Tu opinión suena. El tema del que estaremos hablando el día de hoy es la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en la ciudad, que viven o transitan en la Ciudad de México. Y para hablarnos de este tan importante tema, en nuestro primer programa nos acompaña la maestra Lorkin Castañeda. Lorkin, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Felicidades por este nuevo programa y bueno, que sea de mucho éxito para compartir y discutirnos en todo lo que falta construir de derechos humanos. Muchas gracias, Lorkin. Lorkin, quisiéramos iniciar en este programa con un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI en la ciudad. ¿Nos podrías dar tu panorama? ¿Cómo está la situación de los derechos humanos de las personas que viven o transitan aquí en la ciudad, pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transvesti e intersex? A mí me parece que ha habido significativos avances a partir de 2009 a la fecha, y estos avances han sido impulsados por el movimiento social y, bueno, colocados en algunas personas de la política que han sabido escuchar y que han sabido acompañar el proceso. Tenemos un marco robusto que garantiza la igualdad, pero, ojo, aun cuando esa igualdad esté en leyes, esté en papel, eso no significa que hayamos dado paso al cambio cultural, que es en donde creo que hay el más grande atorón. Es decir, de pronto los consejos para prevenir la discriminación del DF, el Nacional, la Comisión de Derechos Humanos, el Programa de Derechos Humanos, nos presentan informes y nos presentan diagnósticos y nos dicen, en esta ciudad se discrimina. Sí, evidentemente, claro. No necesitaríamos elaborar un diagnóstico para saber que en esta ciudad y en este país la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, es una realidad. La pregunta es, ¿y qué van a hacer las instituciones, ¿no? Porque lo que sí queda claro es que mientras no haya un acompañamiento de las leyes con campañas, capacitación, sensibilización, información, cambio cultural, etcétera, esto no va a ser una realidad en la vida de las personas. Entonces, bueno, ahí me parece que un ejercicio muy interesante es ver los números que tenemos de 2009 a la fecha y cómo han ido incrementando en denuncias por discriminación. Ese incremento, yo te diría, no necesariamente significa que ahora, con leyes, haya más discriminación. Lo que significa es que hay más información y la gente, frente a esos, esas violaciones, esos actos discriminatorios, no está dispuesta a guardar silencio y por eso el incremento en los casos, ¿no? Entonces, me parece que estamos transitando, pero sí creo que hay un desfase enorme cuando tú cruzas el estado, el toreo y llegas al Estado de México, te conviertes en una persona sin dignidad, ¿no? Te conviertes en una persona sin derechos. O cruzas el estado de Morelos, Tlalpan, y ahí es exactamente lo mismo. Y tienes Tlaxcala y tienes Puebla. Es decir, la Ciudad de México ha dado una muestra muy importante de respeto y de promoción de la igualdad que no es correlacional con los hechos en el resto del país. Dorkin, vamos a un corte, pero regresando nos puedes abundar más sobre justamente esta muestra tan importante que la Ciudad de México ha venido a dar en materia de políticas públicas, en materia legislativa, y saber cuál es el camino que las demás entidades federativas tendrían que tomar. Justamente sabemos que tú has empujado mucho en la Ciudad de México y saber cuáles son los caminos o los pasos que debe de tomar las autoridades de otras entidades federativas para el reconocimiento también de la población LGBTTI en las demás entidades. Regresamos, no le cambien. Salut, salam, shalom, salut, salam, shalom, noir ou blanc, rouge ou jaune. N'y a pas beaucoup yem, n'y a pas beaucoup yem, n'y a pas y'a le n'y bon. N'y a pas beaucoup yem, n'y a pas beaucoup yem, n'y a pas y'a le n'y sac. N'y a pas beaucoup yem, n'y a pas beaucoup yem, n'y a pas tombe à la main. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. And justice is the melody that let us shine on. If you feel it through the music, we can make this world a better. Estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes platicando con nuestra colega Lorkin Castañeda. Lorkin, ¿cómo ves esta bella canción que acabamos de escuchar? The Better Place, interpretada por Praying for the Chains. Muy, muy linda. Estos chavos son un grupo de productores que empiezan a escuchar cómo la gente en cada una de sus regiones va grabando un son y ellos van jalando las particulares de la canción, digámoslo así, y hacen finalmente esta belleza como la que acabamos de escuchar, que espero podamos seguir poniendo en este programa. Ojalá que nos la sigan pidiendo, porque Playing for the Chain está haciendo un trabajo maravilloso con estos sones. No lo conocía, lo voy a escuchar más. Muy, muy, te lo recomiendo muchísimo. Como sabes, estamos platicando sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTI que vive y transita aquí en la Ciudad de México. Y para poder ilustrarnos más, nos gustaría también ponerte una cápsula de lo que la Vox Populis está diciendo sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Te parece que vayamos a la Vox Populis? Claro que sí, José Luis. Vamos a la Vox Populis, por favor. Tu opinión suena. ¿Cuáles son los derechos de la comunidad LGBTI? Derechos a ser tratados como cualquier otra persona. O sea, no se puede distinguir derecho a expresarse de cualquier forma, a vestirse como sea, a expresar su amor. No, desconozco, pero puedo mencionar pues, que son libres de tener sus parejas, de convivencia entre ellos. El derecho a ser respetados, a ser queridos, a ser amados, a vivir con sus padres. Muchos no lo hacen. Tu opinión suena. Ok, soy José Luis Gutiérrez de Así Legal y estamos aquí en Sonidos Incluyentes. ¿Cómo oíste la Vox Populi? Muy interesante. Me parece que esos son algunos de los sentires que son importantes para analizar. Así es. Por ello, me gustaría preguntarte, desde tu opinión como experta en estos temas, ¿consideras que los avances en materia legislativa y en políticas públicas que tiene la ciudad han contribuido para el reconocimiento de los derechos humanos de esta población? Sí, desde luego. Me parece que el principal motor de cambio en el DF y que ha detonado una discusión en todo el país ha sido matrimonio civil igualitario, sin lugar a dudas. Porque es justamente una medida que reconoce dos personas, sea un hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres con los mismos derechos cuando esta pareja ha decidido vivir junta, conformar un patrimonio y ser una familia. Entonces, esta legislación que logramos en el 21 de diciembre de 2009, están cumpliendo 6 años, fue justamente una medida que rompe con los principales prejuicios y estereotipos que hemos tenido en nuestro país. Y entonces otorga un reconocimiento jurídico y un reconocimiento de dignidad a estas familias, tengan o no tengan hijos. Y con ello detona una discusión a nivel nacional preguntando por qué Judith y Lol pueden casarse en el Distrito Federal y por qué Carla y María no lo pueden hacer en Guanajuato, en Jalisco, en Nuevo León, por qué José y Pedro no lo pueden hacer fuera del Distrito Federal, entendiendo que somos las mismas personas con los mismos derechos, que aportamos exactamente lo mismo en impuestos, en trabajo, en compromiso, que somos mexicanas, mexicanos, y que esa constitución robusta que garantiza los derechos humanos completos desprotege por la interpretación de un gobierno discriminador, ¿no? Entonces, me parece que esa ha sido la legislación por excelencia más importante en todo el país, que tiene en el Distrito Federal a más de 6,000 parejas gozando de esos derechos, ¿no? Y te diría, la segunda tiene que ver con un tema de identidad para las personas transexuales. Una persona nace, un hombre, un varón, y cuando crece, su real identidad es como una mujer. Y entonces, en lugar de que las leyes se ajusten para darle todo el cobijo y toda la protección, lo que sucede en el resto del país es que se les ignora, no existen, no se pueden identificar, no pueden, por ejemplo, abrir una cuenta de banco, porque no tienen una identificación oficial que les permita hacer eso, o cobrar un cheque. Es decir, su identidad jurídica no se ajusta a su identidad de vida. Entonces, la modificación que se hizo aquí en el Distrito Federal para hacer un cambio de identidad simple, simplemente acudiendo al registro civil con tus identificaciones, tu acta de nacimiento y tal, y cambiarla porque es tu voluntad, eso ha logrado que a la fecha haya más de 1,500 personas transexuales que puedan gozar de una identidad que les permita inscribirse en una escuela, buscar un empleo, tramitar un pasaporte y salir de viaje. En fin, vivir de manera libre y digna. Una pregunta sobre esta ley de identidad. ¿Esta ley de identidad es específicamente para el Distrito Federal? Solo puede desarrollarse en el Distrito Federal, sin embargo, hay personas que han nacido en otro estado y que viviendo en el Distrito Federal pueden gozar de este cambio, ¿no? Entonces, ¿pero es un requisito la residencia en el Distrito Federal? Bueno, es un requisito, sí, comprobar que viven aquí, ¿no? Recordemos que ahí hay un recoveco legal en donde... ¿Qué es el domicilio? Claro. El domicilio es en el lugar en el que tú te encuentras en este momento pernoctando. Y eso puede ser la casa de tu prima porque fuiste de viaje a Acapulco, o puede ser, no sé, un cuartito que te rentaron 2 noches porque fuiste a un examen médico a Jalisco. Ese es tu domicilio, en el lugar en el que te encuentras en ese momento. Entonces, esta lógica de que hay que comprobarlo meses y llevar testimoniales, no es cierto, no opera, no, no tengamos limitaciones imaginarias que no hay en la ley. Y me parece que es una ley que además está hecha con una voluntad de respeto y de dignidad a las personas. Entonces, yo te diría, si vienen de otros estados de la República a hacer este trámite, seguramente podrán tenerlo, ¿no? Lurkin, ¿qué otros marcos legislativos han identificado ustedes que han estado en la lucha del reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTTI que hagan falta para el reconocimiento de la dignidad de estas personas? Bueno, a mí me parece que hay cuestiones muy importantes como garantizar, por ejemplo, que no haya acoso escolar, acoso laboral, acoso familiar. Y todas estas formas de acoso devienen de la violencia. La violencia que vamos legitimando en la sociedad y que entonces le conferimos un crédito de valor y que eso hace que en muchas ocasiones pues ese tipo de actos queden impunes. Entonces, a mí me parece que tenemos que entrarle a eso, ¿no? O sea, realmente a campañas de promoción, de respeto, de igualdad, de dignidad, sin importar quién está enfrente de ti, ¿no? Sin importar el color de su piel, su tamaño, su complexión, su religión, su filiación política. ¿Cómo aprendes a respetar a la persona que tienes enfrente? Entonces, me parece que esa es una de las grandes campañas. Pero además te diría, la Suprema Corte de Justicia dijo en junio de este año, en la acción 43-2015, claro. Dijo que todos aquellos códigos civiles que guarden el matrimonio civil solo para un hombre con una mujer y o solo con fines de procreación, son códigos civiles inconstitucionales. Así es. Y entonces la pregunta es, ¿qué sucede en el resto de los estados de la República, exceptuando Quintana Roo y Coahuila, en donde ya tienen estas medidas reconocidas? ¿Qué sucede en el resto de los estados de la República, en donde los gobernadores constitucionales violan la Constitución y dicen, eso aquí no va a pasar? Y no lo hacen una garantía, no lo hacen un derecho. Y entonces queda solamente como una medida para el ámbito judicial para emitir amparos, lo cual me parece que es un absurdo. Es decir, cuando estamos esperando que la justicia llegue a través de los amparos, y a ello le aplaudimos, es un grave error, porque no toda la gente conoce ese procedimiento, no toda la gente puede pagar por su dignidad y por sus derechos, y creo que ahí, como sociedad civil, tenemos que entrarle. Bueno, Lurkin, finalmente nos has dejado un reto muy importante que todavía como organizaciones de la sociedad civil, como actores que luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTTI, tenemos enfrente. Sin embargo, creo que has puesto en la mesa un diagnóstico fundamental que nos da pie para que podamos continuar en este programa en emisiones futuras. Sonidos Incluyentes les da las gracias por su participación y por habernos escuchado en este. Lurkin, quisiéramos, ¿tenés algún correo o algo para que te podamos contactar? Claro, con todo gusto, es @lolkincast en Twitter o lolkincast@gmail.com, lolkincast@gmail.com, en lo que pueda ayudar. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síguenos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook Asilegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en la operación a Cristina Aguilar,